Hoy, por cierto, es el Día Mundial de las Personas Sin Hogar y también el Día de la Independencia de Mauritania. ¿Por qué esto último? Pues porque el 28 de noviembre de 1960, a partir de los acuerdos alcanzados con Francia, Mauritania confirma su independencia estableciendo su capital en Nuakchot. 30 años más tarde, en 1990, la primera ministra británica Margaret Thatcher, conocida mundialmente como la Dama de Hierro, renunciaba a su cargo. ¿Y qué ocurría en nuestro país? Pues en 1930, tal día como hoy, el filósofo José Ortega y Gasset publicaba su famoso libro La rebelión de las masas. 6 años más tarde, en Paracuellos del Jarama, cerca de Madrid, el dramaturgo Pedro Muñoz Seca sería fusilado en las llamadas Matanzas de Paracuellos. En el mundo ocurrían también más cosas. Nos vamos hasta 1814, ya ha llovido desde entonces. En Londres, el periódico famoso The Times se convertía en el primero en imprimirse con una máquina de vapor. 1964, en Cabo Cañaveral, Estados Unidos, la NASA lanzaba la sonda Mariner 4 hacia Marte. Y por último, en 1965, el presidente también americano Lyndon B. Johnson designaba esa jornada Día de la Oración Nacional en memoria de las víctimas americanas de la Guerra de Vietnam. Y acabamos las efemérides del día con el repaso a nacimientos y fallecimientos. En nuestro país, en 1957, nacía Gaspar Llamazares, político. 4 años más tarde, en 1961, Ramón García, Ramonchu, el de las campanadas, presentador de televisión y también locutor de radio. 1976, tal día como hoy, nacía Juana Acosta, actriz colombiana nacionalizada española, y también lo hacía Aitor Ocio Carrión, exfutbolista que estuvo casado con la actriz Laura Sánchez. En el mundo, pues el famoso Kiko Legal, presentador y actor peruano, nacía tal día como hoy de 1918. En 1929 hacía lo propio Berry Gordy, empresario musical estadounidense. Igual no te suena su nombre, pero el sello discográfico que fundó, seguro que sí, la famosa Motown. En 1943 lo hacía Randy Newman, compositor, pianista y cantante americano, sobre todo conocido por sus bandas sonoras y en especial las de animación, como por ejemplo la de Toy Story. En 1960 nacía John Galliano, diseñador de moda, y en 1961 el guionista y cineasta mexicano Alfonso Cuarón. Y cerramos ya este ciclo de efemérides con los fallecimientos. En nuestro país, en 1966, un día como hoy, fallecía José Isbert, conocido popularmente como Pepe Isbert. En 1968 hacía Enid Blyton, escritora británica. ¿Que no te suena? Pues si tienes cierta edad, seguro que sí, porque fue la autora de los libros de Los Cinco, que luego se convertiría en una serie de los años 80, esos cinco muchachos que pasaban mil y una travesuras por ahí. En 2010 fallecía Leslie Nielsen, actor canadiense, y un año más tarde lo hacía también, en este caso, comediante y actor americano Patrick O'Neill. Pues nada, fugazmente, rápidamente hemos hecho ese repaso a las efemérides del día de hoy, 28 de noviembre. Hola, soy Lucas Maciano y quiero dejarle un saludo a toda la gente de la emisora y presentarle Sin Vacilar, que es una canción que forma parte de mi disco Al Diablo con Todo. Espero les guste. Un beso. Chau. Eran 25 enero, cejas de arco de cupido y boca de corazón, piel canela y la razón de su vida a la deriva, separada hace algún tiempo de quien fue su amor. Me acerqué sin compasión, esquivando algunas danzas de cupido alrededor de esta belleza. Franca me miró sin interés, yo tiré mi toalla y tomó de mi camisa y nos dimos a la danza. Salir el sol donde dormimos, preguntó. A veces sí, la vida va echando buenas sin vacilar. A veces sí, la vida va echando buenas sin vacilar. Solo si al despertar sigue igual.

A la alubia está dedicado este festival, ya que ha sido siempre el alimento básico de la localidad. En la plaza del pueblo, ese día, se preparan caparrones con tocino, chorizo y guindillas para todo aquel que quiera. Están elaborados por las mujeres del pueblo, por lo que es de lo más natural y tradicional. Este año no podremos acercarnos hasta allí para ver este mercado y degustar esas alubias, pero el año que viene nos acercaremos con muchas más ganas. En el municipio hay una gran abundancia y variedad de senderos, caminos y pistas forestales, tanto por el monte como por la vera de los múltiples ríos, por lo que tiene gran importancia de la práctica del senderismo. Por ello, se creó una asociación senderista de Anguiano en el año 2000, la cual prepara anualmente una marcha multitudinaria por los montes de Anguiano, en la que participa gente de toda España. Pero hoy vamos a ir a visitar al abuelo de los montes de Anguiano, atravesando el barrio de Cuevas para coger uno de sus senderos, que nos llevará hasta el grandísimo y antiguo Castaño de la Nisia. Un ejemplar de castaño que tiene más de 400 años y que además está protegido por la ley desde el año 1995. El paseo es agradable y está muy cerquita, y solo por la sorpresa que nos espera al llegar merece la pena. Es impresionante, os lo aconsejo de verdad. Pero no podíamos irnos de Anguiano sin comer unas buenas alubias en la cabaña. Y bien, queridos oyentes, hoy hemos recorrido los montes de Anguiano. Hay mil rincones por descubrir. No os lo perdáis y disfrutarlos. Nos vamos de Rioja. ¡Hasta la próxima! Siempre es grato comentaros alguna noticia, ya que últimamente, y tristemente es así, la mayoría de las actividades, la mayoría de los actos, pues se han parado por culpa de esta maldita COVID-19. Así que es todo un placer daros dos noticias que pueden alegrarnos un poquito estos próximos meses. Empieza mi compañera Sofía para daros cuenta de un proyecto organizado por la Peña Juventud. La Peña Juventud ha decidido organizar la segunda edición Carrera de Reyes. Será el día 3 de enero de 2020. La salida del Paseo San Julián a las 10:30 para la carrera CRI, deportistas federados que correrán una contrarreloj individual de 5,5 kilómetros. Otra forma de participar es fila cero. Antes del 13 de diciembre, si no corres pero quieres participar y además llevarte una camiseta, por 5 euros que ingreses en la cuenta de la Peña Juventud podrás colaborar. Y la tercera, que es la carrera virtual, para inscribirte oficialmente debes descargar la app del 28 de diciembre al 2 de enero del 2020. No te olvides, participa en la segunda edición Carrera de Reyes organizada por la Peña Juventud de Nájera. Por otro lado, la Asociación de Comerciantes de Nájera, Mercanayara, ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento najerino y con la ADER para extender la campaña de ayuda al comercio local con el Bono Comercio a lo largo del próximo mes de diciembre, ya que, como muchos de vosotros sabéis, esta campaña que estaba ahora mismo en marcha pues finaliza en este mes de noviembre, así que desde la asociación se pusieron manos a la obra para contactar con el equipo de gobierno y tratar de extenderla a ese mes en el que se supone que vamos a tener un poquito más de alegría. Según indicaba el presidente de Mercanayara, Rafael Díez, hemos llegado a un acuerdo y su financiación se hará a tres bandas. El ayuntamiento aportará el 25% de los 4.000 euros del coste total de este proyecto, el ADER el 50% y otro 25% lo financiará la propia asociación najerina. Esto es lo que nos interesa. Se repartirán un total de 400 bonos de 10 euros cada uno, pudiendo utilizarse hasta 4 bonos en una compra. Las bonificaciones serán de un bono en compra superior inferiores a 30 euros, 2 en las mayores de 80 euros, 3 para las que vayan más allá de los 120 euros y 4 para las compras superiores a los 160 euros. Estas compras se podrán realizar en 15 establecimientos que son socios de Mercanayara que se han adherido a esta iniciativa, a este proyecto. Para acceder, para que podáis tener esos bonos, hay que entrar en la página de la FER desde el próximo 2 de diciembre. Rellenar un formulario que hay allí que dará lugar a la llegada del bono vía email y se dispondrá de 24 horas para hacerlos efectivos. Así que bueno, por lo menos con esta pequeña ayudita, con este pequeño empujón, con esos 400 bonos de 10 euros cada uno, vamos a tratar de tener unas navidades un poquito más alegres y por supuesto gastar en el comercio local. No te vayas, unos consejos publicitarios y estamos de vuelta. Chatarrería Nájera. Somos manipulador autorizado. Se recoge todo tipo de chatarra, aluminio, acero, metal, cobre. También hacemos portes y mudanzas. Nos desplazamos a cualquier punto de La Rioja y otras provincias como Álava, Navarra, Burgos. Otros de los servicios que ofrecemos son la limpieza de casas viejas, locales, pisos, pabellones. Retiramos maquinaria agrícola y vehículos. Además, te los damos de baja si tú quieres. Chatarrería Nájera. Teléfono de Isidro 610 94 15 21. Pagos al contado. Estamos a tu servicio. Somos Cubiertas y Reformas Magalde. Especializados en la instalación de canalones metálicos, limas y limaollas. Reparación de tejados viejos y nuevos. Colocación de onduline bajo teja. También de fachadas, lucidos de mortero y cotegrán. Pintura en general. Además de reparación de humedades y goteras. Impermeabilización en general. Tela asfáltica y fibra de vidrio. Realizamos estructuras de cubiertas metálicas en hormigón y madera laminada. Desescombrados y derribos. Alicatados, lucidos de yeso, colocación de piedra natural, proyectado de espuma poliuretano, albañilería en general y coordinación de gremios. Pídenos presupuesto sin compromiso, desplazamientos gratuitos. Cubiertas y Reformas Magalde. Trabajamos en La Rioja, Álava, Navarra, Burgos. 15 años de garantía, empresa española. Contacta con nosotros en los teléfonos 941 91 0402 y 643 63 0029. A veces damos por hecho todo lo que ocurre día a día a nuestro alrededor, como algo natural, pero ¿cuál es el motivo? En esta temporada investigaremos a qué se deben algunos acontecimientos y circunstancias, los cómos y los porqués, con Ana Contreras. Hola a todos. Hoy en esta sección os quiero comentar por qué ponen huevos las gallinas. La gallina turleca ha puesto 7, ha puesto 8, ha puesto 9. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga 10. Y es que el otro día nos ocurrió algo muy gracioso. Tenemos una casa en el pueblo y al lado un terreno donde dejar aperos, un hueco necesario para el trabajo. El caso es que este verano apareció por allí un conejo que se paseaba delante de los perros que, encerrados en su cercado, no podían cogerlo y nos resultaba gracioso observar el espectáculo. Pero, hace unos días, de repente, un día vemos desde la ventana que en el mismo lugar aparece una gallina. Cuando me levanto a la gallinita sigo cantar y sin hacer ruido a su gallinero me gusta entrar. Todas se alborotan alegres, cantan su La observamos durante varios días y vemos con asombro que ha decidido quedarse allí, de vecina. Comentándolo con una amiga, me preguntó que si ponía huevos y otra rápidamente contestó: ¿pero cómo va a poner huevos si no tiene gallo? Entonces decidí que quizá fuese interesante comentar por qué ponen huevos las gallinas. Y allí va la explicación. Y es que las gallinas son aves especialmente interesantes en lo que tiene que ver con la periodicidad y el momento en que ponen los huevos. Ellas ponen huevos independientemente de que estén fecundados o no, y esto se debe a que los huevos son el resultado de la ovulación de las gallinas, y esta tiene lugar casi a diario.

think I know what you tried to say to me, to how you suffered for your sanity, to how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. Porque queremos dar voz a nuestro entorno, hemos creado una nueva sección, Cara a Cara, donde entrevistaremos a personas de actualidad en nuestra comarca que tienen algo que contarnos. Estamos en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer de Nájera, que fue inaugurada recientemente, y está aquí su presidenta. Nos hablas un poquito de esta sede. Buenas tardes. Bueno, soy María Eugenia Galarreta. Soy la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer de Nájera, la comarca, con 42 pueblos. ¿Qué más decir? Pues nada, han venido a hacerme la entrevista y aquí estoy. Yo quiero que me cuentes, porque sé que recientemente se ha inaugurado esta sede, que antiguamente estabais en la Plaza de Toros, un poquito alejados de todo, ahora estáis en el centro de Nájera. Coméntanos un poquito, pues precisamente para la comarca, ¿cómo se llama la calle? ¿Qué se puede hacer aquí dentro de esta sede? A ver, esto está inaugurado desde primeros de septiembre. El día 1 de septiembre no se inauguró por la pandemia, por todo este lío que hay, porque no nos podemos juntar más gente de lo normal. No se ha inaugurado, se inaugurará cuando todo esto pase, se inaugurará con todas las personas que, bueno, pues autoridades y gente socia, que hay muchos socios en Nájera. Y esto, antes estábamos en la Plaza de Toros, la verdad es que allí no podíamos atender a nadie, no podíamos atender a nadie porque no había ni baño, ni había luz natural, ni había nada de nada. Se buscó un sitio porque la gente de la comarca necesita psicólogo y necesita pues ayuda de las voluntarias que estamos aquí. Se buscó este sitio que está en la calle San Fernando número 2, justo detrás del Royalty, el bar Royalty que hay en Nájera, justo en la calle San Fernando, y tenemos abierto todos los días de 6 a 8 para información, y los jueves de 1 a 2 de la tarde. También viene aquí, acuden pues, los profesionales, los psicólogos, acuden con la gente que tienen que estar con ellos. Eso queda el psicólogo con ellos y luego ya pues ellos vienen aquí, tienen su llave, sí. El psicólogo, y atienden a la gente. Nosotros no tenemos por qué estar. Digamos que este es un lugar de reunión, un lugar para que la gente que necesite una ayuda pueda reunirse, y además, desde que habéis empezado, creo que vais haciendo varias actividades, porque el mes pasado fue el mes de la mujer y se hicieron varias actividades, ¿no? No fue el mes de la mujer, fue el mes del cáncer de mama. El cáncer de mama que se alumbró en Nájera, pues se puso con rosa por los edificios más emblemáticos de Nájera. Se alumbraron con una luz rosa. Este mes es el mes del cáncer de pulmón. Y entonces el cáncer de pulmón, una de las características que tiene es que el tabaco hace daño a todas las personas, a todos los cánceres, pero al cáncer de pulmón más. Es el cáncer de pulmón y el de vejiga el que más tiene... Sí, el que más repercusión, tiene, y además ataca directamente. Por lo tanto, estamos haciendo la propaganda que tenemos que hacer para que la gente se vaya apuntando para los cursos de tabaco. Se van a hacer de 5 en 5 personas, porque uh-huh. Ahora no se puede juntar más. Se van a hacer aquí en la sede. Y claro, pues cuando tengamos 5 personas, pues si hay 5, un se establecerá un horario y un exactamente. Curso, ¿no? Si hay más, pues otro día, vale, pues otra. Pero bueno, se deja de fumar, ¿eh? Con los cursillos, el año pasado hubo, me parece que fueron 15 personas y el 95% de las personas dejaron de fumar. Bueno, pues fumadores, animaros, que aquí tenéis una ayuda importante y gratuita, ¿no? Sí, es gratuita, porque les piden al principio, no sé si son 30 euros, yo no, en este momento no lo sé, el que deja de fumar se lo devuelven, y el que se marcha el primer día, pues la verdad es que creo que lo pierden. No lo sé, tampoco. Sí, es una manera de... Una manera de agarrar a la gente por la cartera. Sí, sí. Luego también es lo bueno de los cursillos, es que si necesitan ayuda de medicamento, con el papel que da la psicóloga aquí en la sede, la Seguridad Social les da las pastillas, las famosas pastillas, las champín, se las da la Seguridad Social pagando lo que le corresponde en la cartilla. Ya. No es gratis del todo, ¿eh? Sí, sí, pero bueno. Abarata el tratamiento. Abarata el tratamiento, pero sin un cursillo o con una intención muy adelantada, quiere dejar de fumar, no se las dan, ¿eh? Vale. Ahí tiene que ser. Y claro, los psicólogos saben los que les necesitan pastillas y los el tratamiento o el que no necesita. Pero vaya, tienen que hacer un curso, tienen que hacer algo, ¿eh? Sí. Si no se las dan. Bueno, pues me parece muy, muy interesante. Hemos visto que hay una sede en Nájera, hemos visto que hay unas ayudas de psicólogos que vienen varios días a la semana, hemos visto que se pueden hacer unas charlas o que se van a hacer unas charlas para ayudar a dejar de fumar. Creo que nada más que por estas tres pequeñas pinceladas que hemos dado rápidamente, ya merece la pena que se mantenga y que haya un lugar adecuado, como no había hasta ahora, en Nájera para toda la comarca. Así es. ¿Qué pedirías a la gente de Nájera para colaborar con vosotros? ¿Qué ayuda necesitáis? A ver, aquí ayuda, estamos las voluntarias de la APE, las que somos de aquí de la Junta. Necesitamos voluntarios, sobre todo jóvenes, ¿eh? Parece que los jóvenes son reacios a colaborar. Sí, pues la verdad es que son reacios. En lo poco tiempo que llevamos, hemos dicho, el mes de septiembre fue pasado, lo tuvimos que montar, todo esto. El mes de octubre el cáncer de mama, el mes de noviembre el cáncer de pulmón, pero en el mes de diciembre nosotras vamos a hacer una cosita muy pequeña, muy pequeñita, ¿eh? Les vamos a agradecer al pueblo de Nájera, les vamos a dar un ramito de muérdago, una tarjetita y un muñequito para que lo cuelguen en casa antes de Navidades, porque da salud y amor se dice, ya sabes que las cosas estas son muy... Bueno, pues se va a dar y queremos que la gente de Nájera acuda a recoger el muérdago. ¿Y dónde lo vais a dar? ¿Sabes? Aquí en la sede se va a dar el muérdago, pondremos horario a partir del día 10 de diciembre. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a adornar un poco la sede para que la gente... Para llamar un poquito la atención y la gente se dé cuenta. Que la gente se dé cuenta de que la asociación está para eso, para ayudarles. Uh-huh. Para ayudarles. Y bueno, vamos a hacer eso del muérdago, que ha sido una cosa que hablamos entre unas compañeras eso lo hemos pedido permiso, porque todos nosotros tenemos que pedir permiso para todo, a la central, y nos han dicho que es una idea buenísima. Sí. El muérdago, además es que el forestal nos ha dicho, porque el muérdago debe estar un poco prohibido o algo así, sí, algo tiene que no se puede coger así en masa, no se puede coger, y el forestal ha dicho que no lo baja él, que no lo pone en la puerta. Nosotros luego lo tendremos que adornar un poquito, pero bueno, todo el mundo, de verdad, que paséis a por el muérdago. Bueno, habéis escuchado, todo el mundo, a recoger el muérdago, que es una manera de apoyar, de saber que estamos ahí, a la Asociación Española contra el Cáncer. Y además dicen que da mucha felicidad, pues el muérdago, eso, en casa. Hay que colgarlo en la puerta, encima, en el suelo no se deja. Que nos dé felicidad, que nos ayude. Sabéis que esta asociación ayuda a todo el mundo, porque yo creo que a la larga todos vamos a tener que pasar por aquí, si no es por nosotros, por algún familiar, y creo que todo el apoyo es poco. Otra cosita que quería preguntarle a María Eugenia, como todos los años tenéis lotería, ¿no? Porque sí, habrá que pasarse a por ella. Sí, sí, ahí tenemos la lotería, sí. Que ha estado muy, muy, como ha estado muy parada, pero últimamente viene todo el mundo por la lotería. Aquí la tenemos en la sede, porque no la vamos a vender por la calle. Vale. La tenemos en la sede. Vale, pues eso, recordar que hay que pasarse a por la lotería, porque es otra manera de apoyar que a la lucha. Que nos porque toque. Sí, es un pequeño donativo que todo ayuda. Exacto. Pues yo creo que de momento hemos comentado, estaremos en contacto contigo cuando tengas alguna información que darnos o algo que quieras ayudar a darle voz. Muchas gracias por la entrevista, por el trabajo que hacéis y que dure muchos años. Pues nada, pues si no tengo oportunidad para más adelante de tener nada que deciros, feliz Navidad, que esto se pase lo antes posible. Eso, y falta. Felicidad y salud ante todo. Sí, no quiero mencionar magos, nada del COVID porque creo que ya está todo nos toca el cáncer. El cáncer... Es otro virus. Sí, sí. Es otro virus que está en todos los sitios. Sí. Pero bueno, feliz Navidad y felices Reyes. Eso, y mucha suerte a todos los que estáis enfermos, que vais a salir adelante. Eso sobre todo. Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo.